Mariano Luna. Ella lo menea despacito sin demora. Me encanta seducir esa provocadora. Cuando se suelta que la escuela descontrola. Hay que dejarle la pista para ella sola. Vive acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Quiero yo saber dónde está el amor. caminando bajo el sol. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina. Todas enteras y a ninguna le importa que le regalen un clavel o un poema envuelto con una rosa. Que no se sabe dónde está el amor. Sucederme de nuevo, volvió a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego. Y aquí ahora estás tú, hablando de amar. Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tú. El tiempo tuvo algo que ver. Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo. Cuando te beso, te rozo la cara. Hay que tomar una terrible decisión. Mientes cuando tu boca sale sin bombacha, esta noche sale sin bombacha, este tema es para la guacha. Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrózalo, quítame del cielo donde me llevó, quítame de nuevo, suélteme hasta el sol, quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre de corazón. Quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Por todos lados lo que empezó. Venga donde nadie jamás llegó. Un latigazo, sin abrazo, solo en los cantazos. Que le metan el asiento al carro. Bien flexible, de una le mataron, me piden. Quiero quitarle ese amor de la cabeza. Y este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada. Escucho como si me hablara. Y no lo puedo olvidar. Y no lo puedo olvidar. Sigo enamorada, cuéntenle que no hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida. Aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos. Cuéntenle que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido. Que no puedo apagar dentro mío. Taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca, le da con la curraca, taca, mueve la butaca, taca, mueve la butaca, taca, taca, taca, taca, taca. Estoy volviendo loco por ti, y tú no te imaginabas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. Casi a punto de hablar. me gusta cuando te arrastra. Esa vaina cumbia, cumbia, cumbia. Esa vaina cumbia, cumbia, cumbia. Esa vaina cumbia, cumbia, cumbia. Esa vaina cumbia, cumbia, cumbia. Esa vaina cumbia, esa vaina cumbia, esa vaina cumbia, esa vaina cumbia. Menéalo, zarandéalo, ya pifealo en la pista, perréalo, zainéalo, coquetéalo, manosealo. Mentira. bailar hasta que suba la marea. Vamos a bailar hasta que suba la marea. Vamos a bailar hasta que suba la marea. Vamos a bailar, pa bailar, pa bailar. Vamos a bailar, pa bailar, pa bailar. Vamos a bailar, pa bailar, pa bailar. Guardándote mi amor, guardándote mi amor. Mucho más, nada como antes y siento de cosas por ti. Luciano Luna.